Las aventuras de la señorita araña. ¡Sí! De árbol en árbol saltamos así. Nos divertimos jugando aquí. Vamos a volar. A volar es nuestro sitio. Es Onibash. Esta es la familia. Mi familia en nuestro sitio.